anoche hizo lere, me dijo anoche lere, que si quería lere, montar en coche lere. Y yo le dije lere, con gran salero lere, no quiero coche lere, que me mareo lere. Niña bonita lere, si te mareas lere, irás solita lere. En la granja. tendré muchos amigos y una profe nueva. Voy contenta y creo todos juntos a la escuela. No te vayas, por favor. Quédate conmigo, he perdido el tiburón. Thank you. Por J, caca, caca. Near the corners. I am missed. Do you know who I am? They call me a ring, also a hoop. It is very clear I am a circle. I am blooming because I am curved. Give me a hug, let's all dance together. I am a square and I am a triangle. Oh. ser. Es muy chiquitín, tin, tin. Es muy chiquitín, tin, tin. Y quiere nadar, nadar, nadar. Igual que el cuquín, quín, quín. Tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dor, dor. Igual que el cuquín, quín, quín. Con tu flotador, dor, dor. Nada muy feliz. ¡Sí, sí! Nada muy feliz. Con tu flotador, dor, dor. Nada con cuquín, quín, quín. Es un ganador. Vamos a nadar todos con cooking, king, king. ¿Qué quiere aprender? Es un chiquitín, tin, tin. Es un chiquitín, tin, tin. Y quiere nadar, nadar, nadar. Igual que cooking, king, king. Tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Thank you. Hey, hey, hey, por toda la ciudad. Los niños del bus

esqueleto.